alcalde de Orozco, Josu San Pedro Montalbán. ¿Qué tal, egunon? Papá, egunon, Arceli. Bueno, que más tranquilo ahora después de las fiestas, de que todo parece que ha salido bien. Y con algún dato más, porque ya recibíamos la nota del ayuntamiento en la que comunicabas ahí que ya habíais hablado con los hosteleros, asociaciones y demás, y al parecer pues había un consenso, ¿no?, en que habían salido por lo menos mejor que en otras ediciones. Sí, bueno, no hemos podido hablar con todos los hosteleros, pues porque algunos aprovechan el periodo después de fiestas para cerrar y tampoco hemos hablado con todas las asociaciones, pero bueno, con todos los que hemos hablado pues coincide, entonces nos sirve de referencia. Pues que ha habido afluencia de gente, más afluencia que otros años, que la gente encima pues ha venido y ha participado en los actos. Eso, hombre, las asociaciones les llena y por supuesto los bares, supongo que cuanto más gente venga, económicamente mejor les irá también. Sobre todo querían unas fiestas más participativas y bueno, parece que también se ha conseguido con esa iniciativa del lanzamiento del chupinazo por parte de una asociación, en este caso, bueno, pues muy representativa de la actividad cultural del municipio, y parece que también eso ha gustado, ¿no? Yo creo que sí, porque el chupinazo este año pues ha tenido expectativa, y a ver qué es esto del chupinazo, que no lo tira la corporación, a ver qué es esto del pregón, y luego pues bueno, que el chupinazo, que lo votase y Chinape, pues es representativo, quiero decir que representa a todas las otras sociedades de asociaciones de Orozco. Entonces digamos que todas las asociaciones ya están vinculadas en estas fiestas. Y bueno, a partir de ahí supongo ya que será que, incitando ya desde el primer día, pues la gente no se baja del carro, digamos que ya se compromete con las fiestas. Bueno, pues eso, ha sido muy participativas, los grupos han participado, han hecho también sus actividades, algunas muy llamativas como la del río, la de las chalupas, y también había una novedad que finalmente no pudo ser, era una sorpresa que tenían ahí preparada para los más peques, pero que el tiempo pues lo truncó, ¿no? Pues sí, efectivamente, es una pena, porque teníamos pensado traer a la Gargantúa de Llodio, a Pincho. Teníamos ya el consentimiento del Ayuntamiento de Llodio, teníamos ya pues una escolta de la Archancha para traerlo, pues porque necesitábamos la escolta para ponerlo en circulación. Pero bueno, como no paraba de llover, queríamos haberlo traído el sábado a la mañana. Como no paraba de llover, dijimos, mira, no vamos a sacarle de paseo como si fuese un perro, para sacarle, que haga sus necesidades y que vuelva. Al final, pues nada, tuvimos que llamar al Ayuntamiento de Llodio y a la Archancha, y pues diciéndole que no iba a ser posible traerlo. Pues una pena, porque era nuestra sorpresa para los más pequeños, que digamos que se tienen que conformar con un solo día y con las barracas, ¿no? Pues queríamos traer un acto más para ellos y pues nos hemos tenido que quedar con las ganas. Bueno, en fin, pues para el año que viene será, y ahora pues probablemente quizás alguna novedad, porque también se habrán planteado si alguna de las actividades pues tiene cabida o no, o quizás habrá que incluir alguna otra, sí, ¿no? Obviamente tenemos que corregir cosas, ya te digo, no hemos hablado con todas las asociaciones. Tenemos una reunión con ellos el miércoles en que trataremos este tipo de cosas. Por ejemplo, pues hay actos que se pisan unos a otros y es una pena. Entonces tenemos que buscar cuáles son las fechas mejores, o si se solapan dos actos, que sean dos actos totalmente diferentes, en el que sabemos que no es el mismo público el que puede ir a los dos. De todas formas, antes de que se me olvide, sí que te digo que todos han coincidido en que ha sido un acierto el tema de los autobuses. El año que viene, pues supongo que nos tenemos que plantear incluso el hecho de poner más, e incluso el hecho de traer más, de poner algún autobús también para que la gente venga a Orozco, no solo para llevarlo a sus casas. Bueno, pues nada, será el próximo año, y quiero preguntarle también sobre otras cuestiones que no tienen nada que ver con las fiestas. En este caso, con la preocupación de un ciudadano de Orozco, que ha hecho llegar una nota sobre Ichina, el Parque Natural del Gorbeia, y toda esa actividad que pretenden hacer en toda esa zona, pues querida, respetada, y desde luego pues también a respetar, ¿no? Que es la zona de Gorbeia. Ahí hay unas entidades que junto con Gorbeialde quieren pues hacer una especie de hecho lo están haciendo ya, ¿no? Un parque temático o algo así. Y esto pues hay alguien que dice puede afectar a esa zona de China, que debe permanecer intocable. ¿Tiene usted algún dato? Sí, bueno, tengo algún dato en que, bueno, de lo que dices de ciudadano, digamos que sirve para estar alerta, ¿no? Pero yo creo que no, en principio no hay que ser alarmista. Está bien estar alerta, pero no ser alarmista. porque la actuación de esto que se quiere hacer no es en Gorbea, sino es Gorbea Aldea. Y hay que entender que Gorbea Aldea, aparte pues de los pueblos que están tocando Gorbea, pues como puede ser Areacha, Zeanuri o Orozco, pues hay más pueblos, pues como son, pueden ser Ubidea, como puede ser Dima, como puede ser Rancudiaga, incluso Orduña. Lo que están haciendo es, digamos, un taller de ideas, una serie de ideas para tratar de traer el turismo a la zona de Gorbea y Aldea, no exclusivamente a Gorbea, solo que una de las ideas que quieren hacer es, digamos, la que más metida está en Gorbea, es volver a abrir el albergue de Pago Macurre, donde ya había un hostal. Entonces quieren, digamos, poner una especie de albergue o algo por el estilo que esté integrado en el medio para volver a traer al turismo. Digamos que eso es lo que más cerca está de China. Después, cómo lo vayan a hacer y qué más cosas quieren hacer alrededor del albergue, eso será otra cuestión. En principio, la reunión que he tenido yo en Gorbea Aldea, pues me han comunicado que ya saben perfectamente que China es intocable y China no se puede hacer nada, es un biotopo protegido. Y alguna otra actuación que tenga pensado hacer en Orozco, pues digamos que va a ser respetuosa con el medio y con la normativa que tiene ahora mismo el parque. O sea que no, en principio no se va a transformar, digamos, el parque de Gorbea. Sí se va a actuar en la zona de Gorbea Aldea, pues en la zona, por ejemplo, de Ubidea, en la zona de los pantanos, en la zona de Dima, en la zona de la cueva y el albergue, como te digo, pero eso es una idea que ya tenían una vez, en cuanto echaron el hostal, lo echaron con la idea de volver a hacer algo nuevo allí. Bueno, pues tranquilidad entonces, y que, como dice el alcalde, bueno, pues que no cunda el pánico porque no hay... No, pero sí, ¿verdad? Que conviene estar alerta, sí, pues porque pues que al final China y Gorbea es el corazón de Orozco. O sea, no hay que ver cómo las asociaciones, pues cuando tienen que poner un nombre a la asociación, sobre todo antes, enseguida buscan algún nombre de algo representativo de Orozco y siempre se busca un nombre de Gorbea. Pues ahí tienes, por ejemplo, pues Ichinape, Ichina, Sopelaor, bueno, siempre dirigido a Gorbea, que es el corazón de Orozco. Exacto. Bueno, ya para concluir, otro lugar de Orozco donde se actuó hace ya un tiempo, que es el Monte Unzueta, y con una excavación que realizó Aunia junto con la Universidad del País Vasco, y que sacaron, pues, en fin, las piedras, lo poco que quedaba de aquel castillo que al parecer pues se situaba en esa cima, ¿no? Se hizo una actuación por parte del ayuntamiento también reservando la zona. Pero, bueno, pues el paso del tiempo, los animales, en fin, todo aquello, pues ha caído parte del vallado y, bueno, aquello parece que se empieza a deteriorar. Supongo que tendrán pensado actuar ahí también, ¿no? Sí, sí, en agosto se subió a ver cómo estaba el estado, para ver in situ cómo estaba el estado del vallado y demás. Y ya en una comisión hemos tratado y se está buscando la forma de clavar bien los postes en, digamos, pues prácticamente en la roca para que no se pueda mover. Porque no es fácil actuar allí de manera importante, porque no se puede subir maquinaria, hay muchísima pendiente, y entonces no va a ser fácil. Entonces lo que está buscando es la forma de sujetar el vallado, pues evitando que los animales simplemente por su paso lo vuelvan a tirar abajo. Muy bien, pues nada, agradecemos a Josu San Pedro Montalón que nos haya atendido esta mañana de viernes, le deseamos buen fin de semana y hablaremos si hay algún dato que reseñar sobre Orozco la próxima. Eskerrik asko. Eskerrik asko, soy Aseli, venga a verarte.